Sábado 11 de marzo. Pues cuando éramos incapaces de salvarnos, Cristo, a su debido tiempo murió por los pecadores. Romanos 5, versículo 6. El amor es un abrazo con un ser querido. Ese mate calentito que nos espera para cobijarnos con una charla amena. Esos mensajes que escribimos o nos escriben. Cuídate, ¿llegaste bien? Te extrañamos ese plato de comida sabrosa que nos preparan con amor en algún lugar. Ese pequeño que regala una flor a su mamá. Esa abuela que teje con amor las medias o una bufanda para sus nietos. Dar cobijo a un animalito abandonado en nuestro hogar. Esperar en la noche sin importar la hora, el regreso o la llegada de alguien amado. La mano que nos aprieta fuerte cuando las lágrimas y el nudo llegan a nuestra garganta y no nos permite hablar. Ese nido que con tanto amor construyó ese hornero, soñando un hogar para sus pichones. No hablar ciertos temas cuando sabemos que al otro le estamos tocando un punto débil o que lo lastima. Lo que nos hace acercarnos a los demás desinteresadamente sin esperar nada a cambio. Amor infinito, expresión máxima que nos regaló nuestro Señor al dar a su único Hijo para que nos salvara a cada uno de nosotros de los pecados y la miseria de nuestras vidas. En este día deseo que ese amor, en cualquiera de sus formas y a través de cualquiera de sus facetas, se haga presente en tu vida como brisa suave de primavera, haciendo florecer la gracia y el amor de Dios en tu corazón. Una reflexión de Melissa Gilman para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.